no soy partidario del aborto, nunca he sido partidario del aborto. Lo que he dicho y lo reitero, que en Chile hay 60 o 70 mil abortos al año, a lo menos. Cifras que no se conocen, que se esconden. No hay legislación, no hay nada. 40 mil embarazos adolescentes. Queremos que ese tema se debata en el curso de la campaña, que la sociedad chilena lo puede debatir, que se pueda discutir en el Parlamento y nos dediquemos a hacer de verdad prevención y educación sexual para todos los niños y las niñas de Chile. Y en el caso del aborto terapéutico también se pueda discutir.